Ahora, ahora en Frecuencia Abierta, se encienden imágenes de El Deporte. Los deportes tienen la dinámica en la voz de Federico Buizán. Información confiable para todos en todo en momento. Deportes. La bienvenida a Federico Buizán en Aspen FM. Federico Buizán, buen día, ¿cómo estás? Bueno, ¿cómo estás, Jorge? Buen día, buena semana. ¿Todo bien? Bien. ¿Cómo anduvo el fin de semana? Y bueno, hubo fútbol, hubo goles uruguayos, arrancó el torneo preolímpico. Desde el punto de vista individual, me parece que el fin de semana de Darwin Núñez es espectacular, ¿no? Dos goles para el Liverpool, está primero en la Premier, llegó a los 100 goles en su carrera y el Liverpool terminó ganando 4-0. Parece como número 9, Darwin confirma, ¿no? Lo que siempre se espera de él, un jugador de una gran potencia en un muy buen equipo como el Liverpool. También en España, Cristian Estuani, ¿no? Con 37 años y una vigencia espectacular, hizo un gol el fin de semana y el Girona ganó 5-1 a Sevilla. Girona es la gran sorpresa del fútbol español, está primero en España, por arriba de Real Madrid, que ganó 3-2 en un partido muy polémico por el arbitraje del Madrid, ganó el Barcelona también, hoy juega Atlético Madrid con el Granada, el cacique Medina, pero me parece que bueno, el momento de Estuani también en España es muy bueno, o sea, te diría que lo de Darwin y lo de Estuani, desde el punto de vista individual, fue lo más notorio el fin de semana, de uruguayo fuera del país. Arrancó el torneo preolímpico en Venezuela y bueno, del grupo Uruguay, Perú le ganó a Chile por 1-0 y empataron a Argentina con Paraguay 1-1. Uruguay debuta el miércoles a las 5 de la tarde, partido que se puede ver por Di Sports o a través de bueno TV Ciudad acá en Montevideo por antena o a través de la plataforma de AUF TV. Ahí se va a ver el torneo preolímpico que arranca el próximo miércoles para Uruguay. El debut será a las 5 de la tarde contra Paraguay, jugamos hace algunos días en el campus y le ganamos 4-1, pero en un resultado, yo diría muy amplio, que no se ajustó a lo que habíamos visto en el partido. Ayer Paraguay jugó con Argentina y demostró que es un equipo muy difícil. Paraguay clasifica o va a pelear por ser uno de los dos que va a pasar a la próxima ronda, y ayer estuvo a un minuto de ganarle a Argentina. Argentina en la última jugada del partido lo termina empatando. Yo creo que igual el partido fue para empate, pero me parece que Paraguay demostró que es un rival duro. Así que el miércoles debut de Uruguay, y bueno, también por los otros grupos, se dio el 3-3 de Bolivia con Venezuela, el local no pudo ganar, y por otro lado una gran victoria de Ecuador contra Colombia 3-0, falta que debute Brasil también en el torneo en la jornada de mañana. Así que el miércoles, Jorge, este es uno de los puntos altos de la semana, el arranque de una selección que es dirigida por el mismísimo Marcelo Bielsa en cancha el próximo miércoles tratando de clasificar a los Juegos Olímpicos de París, ¿no? Reitérame la hora, por favor. 5 de la tarde, el partido es a las 5 de la tarde, Uruguay-Paraguay, después jugamos el fin de semana a las 8 de la noche, pero bueno, lo primero es lo primero y el primer partido es con Paraguay en el arranque del campeonato. Quiero aprovechar a decirle a los oyentes que aquí se ve por el canal 30 de Punta Cable, para que todo el mundo quede tranquilo que el partido va a estar allí al alcance de todos. Bien, después en el ámbito local, una semana que vuelve a tener un clásico, mañana tenemos Nacional-Peñarol de vuelta en el Estadio Centenario, un poquito más temprano, 21:30 es el horario del partido, el árbitro será Férez. En Nacional está la incorporación de Juan Izquierdo, zaguero campeón con Liverpool, que Nacional cerró el fin de semana y que ya comienza a trabajar en el equipo de Nacional y que es probable que sea titular mañana. Es una de las últimas altas que tiene Recoba. El viernes de noche Nacional con mucho pibe en cancha jugó con Colo-Colo, terminó perdiendo por 1-0. Lo más importante fue que Oliva, una de las incorporaciones, pudo jugar como titular Nacional para agarrar un poquito de fútbol. Por el lado de Peñarol, bueno, el sábado le ganó Belgrano y me parece que la noticia más importante, que Peñarol contrató un 9 que hace goles, que es Maxi Silvera. No lleva 90 minutos, ya hizo 2 goles en Peñarol. Clásico, y el otro día para ganarle a Belgrano. Pero Peñarol, bueno, todavía tiene que cerrar el plantel. Lleva más de 10 incorporaciones y faltan por lo menos 4 o 5 más, lo que dice el cuerpo técnico, ¿no? Y siguen insistiendo con zagueros y con número 9 para completar el plantel. Pero bueno, los días van pasando y le ha costado a Peñarol cerrar los jugadores de área, sobre todo, y también los zagueros, como para, bueno, tener el plantel conformado. Mañana, de las caras nuevas, quienes pueden jugar el clásico, Gastón Ramírez, que hasta ahora no debutó, y Leo Fernández, que viene del fútbol de Brasil, de Fluminense, que llegó la semana pasada, que el sábado estuvo entrenando por primera vez en Los Aromos porque había sido papá, y bueno, retrasó un poquito su presencia ahí en Peñarol, pero bueno, probablemente mañana pueda aparecer en el equipo de Diego Aguirre jugando un rato en el equipo de Peñarol, ¿no? Federico, hablando de los pases, ¿de qué depende el pase de Ebré? ¿Y es solamente nacional el interesado? No, mira, el nigeriano Ebré, que fue uno de los mejores delanteros del fútbol local, hizo 18 goles en Plaza Colonia. Sí. Él está ahora en Brasil, tiene que sacar su visa de trabajo para entrar de vuelta acá al Uruguay. El pase pertenece a Plaza Colonia, y bueno, la realidad es que Plaza quiere plata, y le han ofrecido préstamos, le han ofrecido ahí algunas opciones, pero no muy claras. Los que están hoy en carrera parece ser Nacional y Defensor como las mejores posibilidades. Liverpool no terminó de hacer una propuesta, Peñarol hizo una opción, pero que era más de préstamo, y a Plaza no le convenció. Yo creo que a esta hora Nacional y Defensor Sporting son los equipos que más cerca tiene el nigeriano de poder jugar acá en Uruguay. Había también una chance de Argentinos Juniors, que también manejaba la gente de Plaza Colonia y que bueno, estaba ahí arriba de la mesa como una opción viable. Pero bueno, la realidad es que Plaza quiere hacer plata con Ebré, porque bueno, fue un delantero que anduvo muy bien, y el tema que a veces en el mercado local encontrar equipos que puedan poner dinero, te diría, fresco, es muy difícil. Acá son apuestas más a negocio a largo plazo, y en este caso me parece que lo que ofrecen es comprar un porcentaje de la ficha, y bueno, por eso Defensor Sporting y Nacional están hoy en carrera como para quedarse con el nigeriano Ebré. Bien, ¿qué te queda pendiente por ahí? A ver. No, simplemente decirte que hubo otros partidos amistosos el fin de semana. Rosario Central le ganó a Defensor Sporting 2-0, Estudiantes de La Plata le ganó a Racing 2-1, anoche ahí en Maldonado, Deportivo Maldonado perdió con Vasco da Gama por 1-0, ya jugó Menose, por ejemplo, en el Deportivo Maldonado en la jornada de ayer, y hoy tenemos dos partidos más. Hoy juega Liverpool con Colo-Colo, y hoy juega Defensor Sporting con César Vallejo, también como otro partido de verano. Bien, redondeamos por acá. Federico, nos reencontramos el viernes a ver qué novedades surgieron durante la semana que está comenzando, ¿te parece? Me parece perfecto, Jorge, y bueno, clásico, debut de Uruguay y últimas incorporaciones, mientras que vamos esperando ya el arranque, te diría, del oficial. Lo primero oficial, 31 de enero, final de Supercopa entre Defensor Sporting y Liverpool. Primera semana de febrero, Copa Uruguay, partidos de octavo de final, juegan los grandes ahí. Partidos eliminatorios, Peñarol con Boston River y Liverpool con Nacional. Y bueno, ya después en febrero, mitad de febrero, arranca el campeonato de Apertura. Y en marzo, Libertadores para algunos equipos. La fase de grupo de Peñarol y Liverpool recién en abril. Así que por ahí está un poco el calendario de actividades que vamos a tener en el fútbol local. ¿Y Copa América a partir de cuándo es? No, julio, tenemos julio, tiempo. Primero bien. Vamos a tener en marzo vamos a tener amistoso fecha FIFA, ahora, bueno, preolímpico ahora que arranca el miércoles para Uruguay, hasta febrero, marzo fecha FIFA, que bueno, lo más probable es que Uruguay vaya a Asia para jugar con Argentina y está evaluando ahí Marruecos también como opción, y después en junio-julio, sí, la chance de la Copa América de Estados Unidos, y recién en septiembre la vuelta de la eliminatoria. Abrazo para ti, gracias, buena semana. Abrazo, saludos, chau. Chau. Frecuencia abierta, la tecnología a favor de la información. Ahora, Sura sienta con